quedarte solo con dueño. Que me emborracha y que me seduce. Morir en el delirio de esos ojos tristes. En el delirio de esa luz infinita. Flotando entre sueños me arrastra hasta tu río. Una visita hasta la vida misma. Llorar y dormir bajo esa misma luna. Prepárate el inmenso cielo hasta la esencia de lo más puro. Fuck.